El mundo hoy se paraliza al escuchar mis letras y causa impacto tan grande como Javier Cometa. Hoy no me quedo callado, soy como Nelson Mandela. Soy el poeta, escritor que en lápiz se revela. Le duela quien le duela, sigo diciendo la verdad, quitándome la venda de esta sucia sociedad. Dicen muchos por ahí, ahora escucha bien la rima porque te quedarás callado. Sigo en la protesta como Martin Luther King. Soy el Muhammad Ali subido en el ring. Vengo a noquear bien duro a toda esa gente que te critica las espaldas y te hablan bien de frente. Te consideran guapo y por veces muy feo. ¿Dónde están los envidiosos? Porque yo no los veo. Esto no es tiradera, aunque soy humillante, pero al que le caiga el guante, mi pana que lo aguante. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales. Si en este pequeño mundo todos somos iguales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales. Si la tierra que tú pisas la pisan los animales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales. Si en este pequeño mundo todos somos iguales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales. Si la tierra que tú pisas la pisan los animales. Dime de qué te vale tener tanto dinero, si muchos se mueren de hambre en el mundo entero. Dime de qué te vale que tengas tanta fama, si los más que te siguen son los que te difaman. Dime de qué te vale que seas tan bonita, si casi todo el mundo te ha visto desnudita. Dime de qué te vale que seas una modelo, si tu reputación anda ya por los suelos. Dime de qué te vale que te llamen cristiano, si a tu prójimo le tiras la zurda a mi hermano. Dime de qué te vale que seas el presidente, donde no hay trabajo y abundan los delincuentes. Dime de qué te vale que seas tan socialista, si en tu interior lleva la sangre racista. Dime de qué te vale tener tantos amigos, si en la mala son pocos los que siempre están contigo. Dime de qué te vale que seas agrandado, si el que humilla, homie, también será humillado. Dime de qué te vale juzgar a las personas, si tú también serás juzgado, nadie tiene aquí corona. Dime de qué te vale desnudarte por las redes y quieres darte tu lugar cuando ya no se puede. Dime de qué te vale que tengas sexo a los 13, si el respeto se lo gana quien se lo merece. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales, si en este pequeño mundo todos somos iguales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales, si la tierra que tú pisas la pisan los animales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales, si en este pequeño mundo todos somos iguales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales, si la tierra que tú pisas la pisan los animales. Este Hot Studios, Popes y Gospel, Loenio Man, zurdo la Z. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales, dime cuál es la vaina, si aquí somos iguales. Dime de qué te vale, dime cuánto tú vales, si la tierra que tú pisas la